Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2501 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos este fin de semana. Lindo, caluroso, todavía todo mundo en la playa para ver el cierre de los Juegos Olímpicos. Aunque bueno, ya no hay mucho chiste que veamos a los mexicanos, pero pues siempre ver a los deportistas, atletas, es importante. Y el cierre, la fiesta de cierre de las Olimpiadas en Brasil, pues es importante, hay que estar enterados, informados. Gracias por acompañarnos, tenemos un programa sensacional con usted, como siempre. Ahora nuestros amigos de Adibor, que están presentes en este programa. Vamos a hablar de un tema, bueno, de dos temas que está interesante sobre el desarrollo y el crecimiento de lo que tiene Adibor, esta agencia de marketing digital aquí en Yucatán. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción del programa. ¿Cómo estás, Laura? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y pues bueno, esperando que este sabadito alegre se la estén pasando muy bien, al igual que nosotros aquí en este programa. Gracias. Nos acompañan aquí esta tarde en el programa y en el estudio el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general, CEO de Adibor y de Logismic. ¿Cómo estás, Fer? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola, Roberto. Buenas tardes, Laura. Muy bien, gracias a Dios. Muy contento de estar otra vez aquí de visita con ustedes para poderles platicar un poco de temas que creo que pueden ser muy interesantes para la audiencia, ¿no? Trae cosas interesantes, ¿no? De lo que está pasando en Adibor y de lo que estás haciendo en Adibor, ¿no? Sí, sí. Hoy venimos con una nueva integrante del equipo que trae un proyecto muy, muy interesante de crecimiento para la agencia. Y pues creo que el tema de, no sé si me adelanto, el que vamos a platicar hoy, que tiene que ver con franquicias, es muy relevante hasta para la economía, ¿no? Para la economía, claro, nacional. Son modelos muy interesantes de los que vamos a estar platicando hoy, ¿no? Son modalidades innovadoras, sobre todo ustedes que trabajan en el marketing digital, el mundo del internet, el mundo tan cambiante, tan innovador, tan con tantas cosas. Pero bueno, déjenme les presento al ingeniero Carolina Silveira. Ella es la coordinadora de franquicias de Adibor. ¿Cómo estás, Carolina? Buenas tardes. Hola, Roberto. Buenas tardes. Muy bien, gracias. Muy contenta. Hola, Laura, también. Muy contenta y muy nerviosa. Es mi primera vez aquí en un medio. Ah, no te preocupes. Aquí estamos platicando, nada más, conversando. Bueno, hablando de platicar, platícanos, ¿qué haces en Adibor? Coordinadora de franquicias. ¿Qué están haciendo ahora? Pues ahora sí que queremos expandir el negocio, no solo nacional, sino internacionalmente. Ándale. Y ese ahora sí que es mi rol, pues crecerlo, ¿no? Crecerlo exponencialmente en el próximo año y medio, más o menos. Wow, interesante. Pero dijiste a nivel internacional. Sí, claro. Franquicias. A ver, explícanos, ¿van a vender franquicias de Adibor? Sí, así es. Ok. Existen, bueno, tenemos tres modelos de franquicias. Ok. Bueno, allá sí. Las conoce mejor Fernando, mejor que yo. Bueno, tú estás recién, ¿cuándo entras a trabajar? Hace una semana. Bienvenida, muy bien. Gracias. Qué bueno. ¿Tú estudiaste ingeniería en qué? Industrial. Ah, muy bien. Ingeniería industrial, después una maestría en energía, ahora sí que un Orale. Poco diferente a lo que estoy haciendo ahora. Ajá. Pero pues sí, tomé un diplomado en proyectos. Entonces, ok. Yo creo que por allá. ¿Eres de acá, de Yucatán? Sí. ¿Silveira? ¿El apellido Silveira? ¿Portugués? ¿Portugués? Sí. ¿Sí? Es portugués. Sí, sí. Es portugués. Oye, interesante. Es. ¿Y cuántas franquicias tienes que vender? Digo, porque empezamos claro. a anunciarlas de una vez. No, sí, sí. Pues realmente el objetivo son 5 nacionales y 2 internacionales. Órale. internacionales, Estados Unidos, Estados o Centroamérica. Unidos, Latinoamérica, todo aplica para el marketing digital, no hay frontera. O a Nigeria, ¿no? Pues al fin ya está, Fernando, ya está en Nigeria, ¿no? Sí. Mi querido Fer. Sí, sí, la verdad es de que traemos un proyecto muy, muy, muy ambicioso, agresivo. Creemos que tenemos un modelo muy, muy interesante, muy rentable para personas que estuvieran en áreas de mercadotecnia, de publicidad, y que quieran arrancar un nuevo negocio, una nueva empresa, pero con el respaldo de una marca, con el respaldo de alianzas y con un planteamiento de rentabilidad muy interesante, de correcto, forma tal que desde el tiempo de recuperación de la inversión sea muy corto y la rentabilidad del mismo negocio ayudando a otras empresas sea muy, muy buena, ¿no? Oye, porque hablas de es estos nuevos negocios online. ¿Lo pudiéramos catalogar en ese término? No, la franquicia como tal es una franquicia de servicios. Ok. Que, bueno, las más comunes en términos de franquicias son las franquicias de comida. De alimentos. De sí, alimentos. Esta es una franquicia un poco diferente en términos de que es una franquicia de servicios, y dentro de los servicios estamos enfocados en la parte de mercadotecnia digital y mercadotecnia de contenido. Entonces, es un modelo diferente. No es online, o sea, sí son los servicios de consultoría, de asesoría que brindamos. Ok, ok. Pero la realidad es de que las empresas cada vez más demandan este tipo de servicios. ¿Cómo no? Para apalancar su crecimiento, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando es transformar, o sea, desde este proyecto ya trae un poco más de 2 años de gestación. Estuvimos trabajando el año en 2014 y 2015 con Alcázar Consultores, que es una de las tres consultoras de franquicias más importantes en Latinoamérica. Ellos hicieron el modelo para Adibor. Y este año es el año donde empieza el proceso de comercialización. Afortunadamente tenemos una franquicia piloto en Morelos que lleva ya 1.5 años funcionando. Y ha funcionado muy bien, muy rentable, ayudando a clientes de la región. Y pues lo que estamos buscando ahorita con apoyo de Carolina es que este proceso se acelere y haya esa apertura de 5 nuevas oficinas de Adibor en el país y 2 internacionales. Y en el tema internacional pues ha sido porque han habido muchas solicitudes de países latinoamericanos que están ya interesados en llevar la marca para sus países, ¿no? Oye, suena interesante porque estás abriendo otra vez brecha. Tú fuiste, Adibor es una de las primeras empresas de marketing digital a nivel nacional, ¿no? Empezaste hace 8 años, 10 años. Ya cumplimos 9. Hoy vamos 9 a hacer años, qué barbaridad. Sí, ayer viernes en la tarde fue la celebración. ¡Órale! Y muy, muy contentos, y creemos que este noveno año, con la llegada de Carolina, estamos dándole un siguiente impulso, empezando una nueva etapa de aceleración, de crecimiento geográfico, de los servicios. Y creemos que en estos 9 años hemos logrado desarrollar tecnología propietaria, hacer alianzas estratégicas con marcas muy reconocidas como Google, como Facebook, como Hotspot, que le da mucha viabilidad a alguien que esté interesado en la franquicia de arrancar de una manera muy, muy exitosa, muy bien planeada, con mucho respaldo de marcas tan importantes como Hotspot, como Google, para arrancar con todo, ¿no? Y ayudar a los clientes de una manera que les permita aprovechar pues el desarrollo de internet, del comercio electrónico y de la mercadotecnia, ¿no? Es un reto, Carolina, hacer algo que, pues, no sé cuántas empresas lo hayan hecho. Digo, yo sé que hay muchas empresas franquiciantes, pero en este rubro específico de marketing digital es una innovación, por lo menos aquí en Yucatán. Sí, totalmente. Aquí en Yucatán es completamente nuevo, innovador. En México estoy casi segura que también. En el mundo ya no claro, tanto, pero tampoco hay tantas como franquicias. Empresas, sí, claro, hay bastantes, pero ya que estén como franquicia, no. Son muy pocas. Y eso, ese reto, ¿no te da miedo? No, para nada. Al contrario, es una motivación, ¿no? Ese mismo claro, reto sigue siendo una motivación. Que al final, pues la pasión de Fernando se transmite. Correcto. Y uno la va absorbiendo y esa misma pasión que transmite, pues uno la va adaptando y adoptando también. Oye, me encantaría muchísimo, bueno, así se vale soñar, me encantaría muchísimo transmitir un programa en vivo desde Silicon Valley cuando estén ustedes presentando la franquicia. ¿A poco no? Digo, no estás lejos, mi querido Fer, ya. Claro. ¿Qué te falta? Digo, hay que ir a buscar una que se venda una franquicia en Silicon Valley. Claro. Sí, es más, ¿no? Dentro de los interesados ya muy cercanos están gente en Miami, que Miami es un polo de todo lo que es el mercado latino. Claro. Donde muchos de los corporativos tienen sus oficinas centrales que dan atención a toda Latinoamérica y han habido muchos esfuerzos en como gobierno del estado, como la industria de TI, de acercamiento hacia Florida. Hay mucho requerimiento, mucha oportunidad en Estados Unidos y es una de las primeras que consideramos que se pueden aperturar, ¿no? Una nueva en Miami. Sí, me gusta, ¿no? Ir más. Vamos a Miami a la inauguración. Amigos, no se me vayan, vamos a un corte comercial. Está muy interesante el tema. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Estamos aquí en este lindo fin de semana, sábado alegre. Gracias por acompañarnos. Sé que está usted a punto de decidir a dónde va a ir a comer, salir de trabajar, irse a la playa a disfrutar el fin de semana. Por lo pronto, quédese con nosotros que tenemos una conversación muy importante y además con una oportunidad de negocio. Pare oreja, porque creo que esto es importante, sobre todo en este mundo moderno donde las pues está cambiando las carreras, lo que hay que hacer, a lo que hay que dedicarse, y esta es una oportunidad importante, así es de que quédese con nosotros. Antes de eso, de continuar con nuestros invitados y el tema, déjeme darle una mención. Nuestros amigos de Los Almendros, de Grupo Sadassi. Mire, este verano todavía, pues ya regresan de vacaciones prácticamente los chamacos. Este fin de semana, el lunes, regresan a clases, pero pues este verano estrenan a casa en Los Almendros de Ciudad Cauquel. El mejor desarrollo al poniente de la ciudad, con la mejor urbanización de la zona y todos los servicios a la mano. Escuelas, espacios deportivos, transporte público, entre otros. Y también déjeme decirle lo que puede usted tener a la mano, su trabajo. La cervecería yucateca, que se está instalando a un lado de Ciudad Cauquel, que en la nueva carretera que va hacia Junucmá, ahí están instalando la planta de cervecería yucateca, ya va muy avanzada. Es una inversión importantísima en nuestro estado, de nuestros amigos de Cervecería Modelo, y ellos están contratando gente. Imagínese, se compra usted su casa en Los Almendros de Ciudad Cauquel, se compra una bicicleta, y se va a pedir chamba al grupo, a Cervecería Yucateca, y si le dan chamba, porque están contratando gente, sí. En bicicleta te vas a trabajar, en Los Almendros tienes todo, plazas comerciales, hospitales, escuelas, centros deportivos, o sea, vas a vivir de una manera impresionante. Es un buen consejo, hágalo. ¿Por qué? Porque están nuestros amigos de Los Almendros dando ofertas importantes para que usted compre su casa, y nuestros amigos de Cervecería Yucateca están ofreciendo trabajos. Vaya, tócales la puerta y ya verá de lo que le platico. En Los Almendros de Ciudad Cauquel te ofrecemos 4 diferentes modelos de casa de 1 o de 2 niveles para que elijas el que más te guste y el que más se adapte a tus necesidades. Te voy a dar el teléfono, márcales 911-4000. Haz una cita ahorita, ellos trabajan el fin de semana de 9 de la mañana a 8 de la noche. Antes de irte a comer, darles una vuelta, visita las oficinas, date una vuelta a la planta de cervecería yucateca. Márcales, haz una cita con un asesor certificado que te va a ayudar a encontrar el mejor sistema crediticio para que compres tu casa. Este verano, su patrimonio en la mejor inversión. Los esperamos, Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Además, también el mensaje va para nuestros amigos empresarios que está creciendo esa zona enormemente en Ciudad Cauquel, permitan que un asesor de servicio de Sadasi visite su empresa, platique con sus trabajadores y que sus trabajadores se compren una casa en Los Almendros de Ciudad Cauquel. Créame, los va a hacer feliz, van a ser más productivos y usted tendrá pues una comunidad de trabajadores en la misma zona trabajando y viviendo como debe de ser. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, nos acompaña aquí en el estudio Laura Alcalá, que me ayuda en la conducción, el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adiwork, y la ingeniera Carolina Silveira, coordinadora de franquicias. Le estabas haciendo una pregunta interesante a Carolina, Laura. Claro que sí, Robert. Y bueno, Carolina, como comentábamos cuando estábamos fuera del aire, estas franquicias que van a abrir en el extranjero, pues yo... Así como la audiencia, pues todos como que no nos queda muy claro las franquicias, ¿no? La franquicia, pues obviamente la patentas, hay un proceso y lo vendes. Pero en este caso, este puesto que estás ocupando como coordinadora, ¿qué tanto representa para ti desde el punto de vista de no solamente armar la logística, sino que ir al extranjero, al país asignado, y en el reclutar a las personas? ¿Qué barreras te encuentras con ese otro idioma al que te vas a enfrentar? Porque claramente al principio dijiste, pues, en Latinoamérica o cualquier parte del mundo, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué tienes previsto o qué piensas al respecto, ¿no? Bueno, en cuanto a los idiomas, espero que al menos iniciemos con inglés y español. Sí, ya es suficiente en el mundo, ¿no? Pues claro. En internet el idioma, en internet el idioma es el inglés, ¿no? Claro, claro, claro. Y bueno, ya con el inglés en general, en la mayoría de los países, pues ya es como un idioma de negocios, ¿no? Claro. Entonces, por esa parte del idioma ya no es tanta barrera. Ajá. Ya no es tanta barrera el idioma. En cuanto a otras barreras, la ventaja que tiene, yo le veo, a este tipo de franquicia o de negocio, es que como es por internet, es online, igual, pues uno lo va adaptando y cada franquiciatario en este sentido conocería su mercado. Claro. Y por esa parte, pues ya nosotros no tenemos esa barrera en cuanto a ellos, sino ellos mismos ya conocen ese mercado, a su gente, cómo funcionan, cómo trabajan. Y pues lo que nosotros ofrecemos es una marca, una tecnología, un know-how. Herramientas de trabajo. Apoyo también, ¿no? Sí, claro. Cuando se traben en algún proceso, pues van a contar con todo el apoyo. Toda esta parte de asesoría por parte de nosotros. Pues ya un modelo de negocio rentable, probado. Sí, sí que hay, que garantiza el éxito, ¿no? O sea, la ventaja de entrar a un modelo de franquicia versus iniciar un negocio y tropezar y aprender y volver a tropezar y volver a aprender. En el caso pues del mismo negocio per se, nosotros ya pasamos 9 años en ese proceso. Claro. Hemos pulido mucho mucha parte de los procesos. En los últimos 2 años han empaquetado muchos de ellos. Se han perfeccionado, se han integrado, se han plasmado en procesos tecnológicos que pudiésemos decir que son mejores prácticas en algunos temas, ¿no? Y lo otro es, hemos hecho alianzas muy específicas y muy concretas que garantizan tanto temas de formación, de conocimiento y da acceso a medios que de otra manera ellos de manera individual tendrían que hacer inversiones muy importantes. Por ejemplo, este año firmamos una alianza con Hotspot, que solo el proceso de formación y de alianza está alrededor de $50,000, ¿no? Entonces, wow. Si un nuevo franquiciatario quiere decir, o una persona que está empezando en el tema de marketing digital dice, oye, yo quiero hacer una alianza, tendría que desembolsar esa cantidad para tener acceso a la misma información, a las mismas herramientas, al mismo proceso de alianza en la que estamos con Hotspot, que somos de los pocos que tienen en Latinoamérica, ¿no? ¿Qué, para nuestra audiencia, qué hace Hotspot? Ajá. Hotspot es la empresa líder en tecnología para agencias de mercadotecnia digital. Ándale. Y han perfeccionado ellos mucho a lo largo de los últimos 15 años el proceso de entrega del servicio y del proceso de comercialización de los mismos servicios, ¿no? Wow. Entonces, en el mismo modelo de franquicia que nosotros estamos entregando, vienen esas alianzas, vienen esos mismos procesos, y de manera, al ser parte de la marca, tienen acceso a las mismas herramientas que nosotros tenemos acceso, ¿no? Lo que garantiza, por un lado, que el nivel de servicio que los clientes finales van a recibir es de alto nivel. O sea, es lo mismo que están utilizando en Estados Unidos, lo mismo que se está utilizando en Europa, en Asia, lo van a poder ofertar y ofrecer y entregar al cliente. Y el franquiciatario va a tener ese respaldo tanto de nosotros como de nuestras alianzas, en este caso Hotspot, Google es el mismo tema, que venimos trabajando con ellos ya desde hace mucho tiempo, desde que empezó la compañía, y que en ese momento se hicieron alianzas muy importantes porque prácticamente no habían agencias de mercadotecnia digital especializadas en el país, ¿no? Fíjate qué importante, amigos, y además, oye, ¿cuál es el perfil de alguien que quiera comprar la franquicia? ¿Qué okay. debe tener? ¿Ingeniero? ¿Cuál es el perfil de claro, la gente? Claro, que esa es una excelente pregunta. A diferencia de otros giros donde exclusivamente se busca la inversión y el capital, en la franquicia de servicios, esperamos que el perfil del franquiciatario primeramente quiera dedicarse a la mercadotecnia, ¿no? Claro. Normalmente va a ser gente que trabajó en una agencia o tuvo su propia agencia pero no llegó a niveles de rentabilidad que deseaba, o fue gerente, director de mercadotecnia, director de publicidad o de comunicaciones, que tal vez ya tiene una trayectoria profesional y está buscando independizarse, poner ¿no? su propio negocio. Poner su propio negocio, poner su propia empresa. O sea, que él mismo opere la franquicia. Claro. Sí. No como un inversionista que luego contrata gente. No, para donde que diga, la vea, ¿sabes ¿no? qué? Yo voy a ser okay. el director, ya tengo una trayectoria profesional, ya estuve en la industria 10 años, 15 años, y quiero aperturar mi agencia, pero no quiero empezar desde cero, ganando $2 con clientes claro. Que todavía no me conocen. Pero habrá que hacer una inversión. Que claro, que eso es un poquito lo que vamos a platicar. Qué interesantísimo, amigos. Así, oye, ¿hay chance para abrir aquí en Mérida todavía? Pues estamos buscando franquiciarse en Quintana Roo, en Tabasco, en Chiapas. Sé que este programa se escucha por internet. Y también me ha tocado escucharlo de estando en Quintana Roo. Vamos un corte comercial. Vamos a un corte comercial, amigos. Ahorita regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Gracias a Tony Paul, que está en el control operativo y en el musical. Ya sabe que nos gusta que tenga usted buena música, buen rock and roll en los cortes comerciales. Ya se hizo una costumbre aquí en Fórmula de los Negocios. Y Tony Paul, que está en el control operativo, pues así lo hace. Los consiente. También a Manuel Wicap, que está en la cabina de grabación, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Todo este equipo de trabajo trabajando para usted y para servirle. También a Ricardo Tapia, nuestro community manager, que precisamente trabaja en Adibor y que es quien nos apoya con las redes sociales, @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Así es de que usted puede estar en permanente comunicación con nosotros. Hágalo también en nuestra página. Usted puede leer los documentos que utilizamos para los temas, acercarse a escuchar los programas anteriores si es que no alcanza a escucharlo en vivo. www.formulenlosnegocios.com.mx, nuestro podcast, nuestros documentos, nuestra plataforma. También nos puede escuchar en vivo a través de nuestra plataforma, así es de que pues estamos, y todo esto lo ha hecho posible Adibor, porque por eso somos ya internacional, ¿cómo se dice? Multimedios. Multiplataformas. ¿No? Multiplataformas, imagínate. O sea, qué orgullo, la verdad. Bien, amigos, déjenme darle una recomendación. Nuestros amigos de National Soft, empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software, fue reconocida por tercera vez en los preferidos del canal 2016 de InfoChannel con el premio La Marca Preferida en Control de Asistencia para On The Minute. Y también déjeme decirle, National Soft esta semana nos vino a anunciar que obtuvieron la certificación de Best Place to Work para Equidad de Género. Qué bien está Farid Cetina, le mandamos una felicitación, y también a Araceli, porque están haciendo las cosas maravillosamente. ¿Quiere usted una buena chamba? ¿Quiere usted un buen negocio? Mire qué ofertas tenemos aquí en Fórmula de los Negocios. Márquele a National Soft 941-5077. Por cierto, están necesitando mujeres programadoras. Casi no hay esa carrera, ¿verdad? Es difícil. La carrera sí hay, pero la tasa de mujeres no es tan alta. Es más que Carolina Gay estudia industrial, son de... Ingeniería industrial, ¿cuánto? Sí. Bueno, hay un poco más de mujeres en industrial que en carreras como más, sistema, pero tampoco... Híjole. No, hombre, somos como el 30%. Y de sistemas y así, es menos. Es menos la tasa. Ahora sí que muy, muy pocas mujeres se van por ingeniería. Sí, muy pocas, pero bueno. Yo también estudié ingeniería industrial hace... No tanto, pero sí unos cuantos años. Pero bueno, nos acompañan aquí en el estudio el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor, y la ingeniero Carolina Silveira, coordinadora de franquicias de Adibor, Laura Alcalá. Miren, déjenme darles un dato, muchachos. Los robots pueden reemplazar el 85% de los empleos manufactureros. Es impresionante lo que la tecnología está haciendo. Esto a mucha gente le da miedo. Pero no, pero aquí la alternativa está. Oiga, ya no se vaya usted a pedir trabajo de asistente de una tienda, porque van a ser reemplazados. Los robots, mire, 1.3 millones de robots industriales están instalados en fábricas en todo el mundo. La industria automotriz, fíjate, es la principal, es la que más implementó en los últimos años. La tecnología irrumpe en el empleo, haciendo que algunas habilidades sean obsoletas. Pues los obreros, los trabajadores en la industria, pues mejor, si usted pensaba ser un obrero o trabajar en la industria, por ejemplo, automotriz, mejor métase a estudiar computación, marketing, cómprese una franquicia, de veras. Es que el otro día una persona me comentó que no deberíamos de impulsar tanto al emprendurismo, porque ¿qué va a pasar el día que todos sean empresarios? Dice, ya no va a haber empleos. No, le digo, es al revés. Entre más empresas, más empleos. Claro. O sea, pero aquí lo importante es qué estudiar ahora para los chamacos. Yo creo que esa es una decisión importante. Los papás también deben de aprender que existen estas oportunidades como la que nos estás platicando, Fernando, de Adibor. Estábamos platicando de qué perfil se requiere. Por ejemplo, qué carrera de un chamaco que está terminando la escuela, qué carreras son las que necesitas para que sean franquiciatarios de Adibor. Sí, bueno, como comentábamos, es gente que tiene un gusto y una pasión por el tema de la mercadotecnia, por el tema de las tecnologías de información, por la comunicación, por la publicidad, porque al final en el área en la que estamos, en la de mercadotecnia digital, es una combinación de software, de creatividad, de publicidad, de nuevos esquemas de comunicarse con nuestros clientes, y todo eso le va a dar un valor. Si uno es apasionado a ese tema, al final del día, pues... esos beneficios, esa pasión se le va a transmitir a los clientes, y los clientes van a poder mantener y continuar su crecimiento a través de un área ya que se ha vuelto estratégica, que es la mercadotecnia, ¿no? O sea, sin mercadotecnia ahorita los productos pueden ser que no lleguen al mercado correcto, en el tiempo correcto, o con los canales adecuados. Entonces, ese es un poco el perfil en términos académicos. Okay. Y como decíamos, hay dos mecanismos. Es más, ayer platicábamos muy brevemente en la oficina que existen apoyos gubernamentales donde te ayudan a adquirir una franquicia, porque saben que el modelo de franquicia es un modelo ya aprobado, que te da una garantía de operación, de rentabilidad, de empezar a echarlo a andar, adicionalmente a una asistencia. Entonces, el gobierno igual la ha visto. Claro, visualiza dónde. De decir, bueno, si te voy a apoyar como emprendedor, también hay apoyos por si quieres adquirir una franquicia, porque hay mayor probabilidad de supervivencia. Correcto. Que adquieras una franquicia donde ya hay una marca, un modelo, procesos y te llevan de la mano paso a paso en todo este camino, a que te dé un recurso que exclusivamente sea para una idea nueva, donde sí se requiere pues un mayor compromiso, donde tienes que ingeniártelas en todos aspectos, ¿no? Claro. Fíjate que esto que mencionas, Fernando, da una ventana de oportunidad enorme. Enorme, porque hoy, pues, muchos egresados o mucha gente, inclusive, que tiene maestrías, que tiene doctorados y que andan buscando chamba o de taxistas o de... Digo, es triste, pero sucede porque no tienen la información ni el conocimiento de lo que está pasando. Oye, yo tenemos relación con Adibor desde hace ya 5 años, vamos a cumplir 5 años. Sí, 5 años. Yo cuando empezamos, nunca me imaginé, no pasaba por mi mente que fueras a multiplicarte con franquicias. O sea, tú ya lo traías en la mira, lo habías visualizado. ¿Cómo entraste a visualizar ese cambio en tu modelo de negocio? Claro, es un tema que se fue dando de manera natural. O sea, como sabes, tenemos presencia en Ciudad de México. Correcto. Y intentamos crecer de manera propia con otros, en otras ubicaciones geográficas. Pero lo que nos dimos cuenta que uno es, se requiere mayor nivel de inversión, mayor control. Claro, mayor el gasto, ¿no? Mayor el gasto, sí. Y sobre todo, veíamos que iba a ser con recursos propios, pues, de una manera, pues, más espaciada entre abrir una nueva oficina, claro, que su oficina crezca, se iba a llevar más tiempo. Y lo otro que veíamos es de que había muchos emprendedores, pues, que querían, abrir su propia empresa, abrir su propio negocio. De los mismos que quizás ibas a contratar para estar en una oficina tuya, iba a poner su propio negocio. Claro, o sea, es más, la oficina de Cuernavaca, la oficina de Adibor de Cuernavaca, nació porque un colaborador, o sea, Germán, que ahorita pues es un franquiciatario. ¿Cómo no? Dijo, Germán empezó también aquí. Sí, estuvo con nosotros aquí en Mérida. En un momento decidió regresarse a Morelos y en ese momento nos dijo, oye, pues yo quiero, pues me voy a dedicar a esto, te lo estoy avisando, ¿no? Entonces le dijo, oye, ¿por qué no llevas una franquicia? O sea, estamos haciendo el piloto. Porque en lugar de que te vuelvas competencia... ¡Claro! A todo ese know-how que ya tienes... y pues al final quieres tener tu propio negocio, tu propia empresa. Y las franquicias eso lo permiten. O sea, que tengas tu propio negocio, tu propia empresa. Pero ya con un respaldo de una marca, con procesos, con presentaciones, con portafolio de clientes, con casos, con herramientas, con tecnología, con acceso a proveeduría que de otra manera te costaría muchísimo dinero, muchísimos recursos, que ya te lo ponen. O sea, ya todo ese know-how, ese camino andado está a disposición de nuestro franquiciatario. Y lo otro a lo que le hemos puesto mucha atención, y es un tema que hemos platicado ya en varias ocasiones con Carolina, le hemos puesto especial énfasis al tema de la rentabilidad para nuestro franquiciatario, ¿no? O sea, nos interesa que los franquiciatarios sean oficinas muy rentables a partir de dar muy buenos servicios, ¿no? Pues ahí tiene usted la información, amigos. Vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Ya están dispuestos ustedes a irse a comer. Le voy a dar una recomendación. Váyanse a comer a la mansión. ¿Qué más da? El mejor restaurante También franquiciado. Así es, Robert, pero pídanse una atún a la mantequilla negra. Si no la han probado... ¿No la has probado? De veras, es un plato exquisito. Además, viene acompañadito con su arroz salvaje, sus verduritas... Y bueno, el atún a la mantequilla negra es así, ¿cómo le llamas? Asado, sellado. Sellado. Entonces está suavecito, delicioso, acompañado con un vinito. Mira, ya está agua, se me hizo la agua. Ya está hambre medio. Sí. Váyanse a la mansión, es buena hora para irse a la mansión. La mansión está en Plaza Solare, tercer piso, a media cuadra de la Glorieta de la Paz, la media cuadra de la Glorieta del Pocito. Ya le estoy dando la dirección del argentino. No, váyase a la mansión Avenida 49, enfrente de San Antonio Jucul, Plaza Solare, tercer piso. Tienen 3 niveles de estacionamiento techado, así es de que su coche ni se asolea ni se moja. Vaya para la mansión y si dice usted que escuchó Fórmula en los Negocios, le regalamos una copita de vino. Así es de que, bueno, Laura, ¿tienes ventana ecológica? Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar la ecología y cómo ayudarla. Y bueno, hoy vamos a hablar de cómo tirar el aceite de cocina. Pues empieza primero por reutilizar el aceite la mayor cantidad de las veces posibles. Y una vez que lo hayas reutilizado, pues bueno, llega el momento en que hay que desecharlo. Sin embargo, muchas personas desconocen la forma correcta de hacerlo para evitar la contaminación del agua, ya que tan solo un litro de aceite de cocina puede llegar a contaminar cientos de litros de agua. Por ello, nunca es recomendable desecharlo en el lavaplatos o fregadero, como lo conocemos acá. Y por eso, pues la pregunta es, ¿qué hacer? Bueno, la manera correcta en la que debemos de desechar el aceite de cocina para no contaminar es ponerlo en un recipiente, en un pote de plástico con tapa que sea resistente, y ahí lo vamos vertiendo hasta que llenemos ese pote. Una vez que llenemos ese pote, pues bueno, hay que abocarnos a buscar un punto limpio o centros de acopio de aceite. Yo les recomiendo que contacten ya sea al ayuntamiento o pues al Palacio Municipal en la población en la que se encuentren para saber dónde hay un punto limpio. También les recomiendo que si ustedes compran seguido en cocinas económicas o van seguido a un restaurante, hablen con el gerente y pregúntenle si le pueden llevar el recipiente con el aceite usado a ellos, porque a ellos cada semana pasan a recogerles ese aceite, se lo compran en una cantidad representativa, pero bueno, estas personas que pasan por el aceite lo reutilizan para hacer biodiesel o para hacer alimentos para animales. Así que lo importante de nuestra parte es ayudar a que este aceite utilizado, que es tan nocivo y tan contaminante, lo puedan reutilizar en otras cosas para que no contamine. Cada uno de nosotros podemos aportar y hacer un pequeño esfuerzo para cuidar a nuestro ambiente. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver, asesores en seguros, seguros de auto, vida, casa, ahorro, gastos médicos mayores y de educación. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com. Compartiendo una tranquilidad segura. Cómprele un seguro a Laura y hágale caso. Ahí está. Muy bien, gracias, Laura. Nos acompañan aquí en el estudio el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor, y la ingeniero Carolina Silveira, coordinadora de franquicias. Oigan, muchachos, yo tengo una pregunta con relación a las franquicias. ¿Por qué? Haz de cuenta que me quieres vender una franquicia. ¿Qué datos me darías para mostrarme que el modelo de franquicia es el adecuado para poner un negocio? Bueno, probablemente comenzaría diciéndote que entre el 80 y el 90% de las franquicias, o bueno, de las personas que obtienen franquicias, pasan los 5 años. Wow, eso ya es una ventaja enorme. Sí. Así es, en comparación con los emprendedores que comienzan, pues ahora sí que cualquier negocio, que son entre el 10 y el 20%, que llegan a los 5 años. Sí, es al revés, es inversa la estadística. Entonces es un abismo de querer iniciar solo un negocio a querer iniciar con alguien que ya tiene un negocio. No, correcto. Ese modelo, todo ese know-how que hemos estado diciendo, los procesos, una cartera de clientes, tecnología, todo el respaldo, asesoría que hay, es todo eso que te va llevando para que llegues y pases esos 5 años que otros no llegan. Es como primer elemento. Yo creo que sí, sería como abrir la mente en comparación de que, bueno, yo puedo solo. Bueno, sí, probablemente sí pueda solo, pero ¿para qué empezar solo si tienes a alguien que te pueda acompañar y ayudar? Porque también pensando en el modelo de marketing digital, el marketing ha cambiado muchísimo. El marketing tradicional, pues hasta no sé si lo que vaya a decir es correcto, pero está obsoleto, ¿no? O sea, el marketing tradicional de no sé, de anunciarte en un periódico, de sacar volantes, de es obsoleto hoy por hoy. Además, va en contra de toda la ecología actual, ¿no? De no llenar de basura, etcétera. ¿Qué beneficios me da el marketing digital? Bueno, el día de hoy cada vez más personas, primero, usan internet. Sí, está creciendo enormemente. Totalmente. Y segundo, la parte de los smartphones. Ok. Entonces, por allá va, cada vez se usa menos el periódico en primera. Ya es muy poca las personas que leen un periódico, prefieren verlo desde su celular, sí, su claro. Mail, algún portal en especial. Y pues ahora sí que allá entra toda la parte de marketing digital. Ya estás en un portal de internet cualquiera. Y ya pues te va saliendo ahora sí que toda la publicidad que te podría salir en un periódico. Sí. Muy bien. No, y muchos de los procesos, como comentabas, de informarnos, comunicarnos, divertirnos, comprar, vender, pues ya está sucediendo en línea, ¿no? Entonces el marketing digital es una herramienta ya indispensable para esa nueva manera de vivir, porque no nada más es de hacer negocios, sino si pasamos conectados más de 4 horas los mexicanos diaria, y que nuestro negocio no tenga una estrategia de mercadotecnia digital, pues estamos dejando pasar una gran oportunidad. No, pues estás cerrándole la puerta a tu negocio. Sí, definitivamente, ¿no? Entonces, el hecho es de que cada vez más empresas necesitan estos servicios, necesitan servicios especializados que les garanticen resultados, ¿no? O sea, que se venda a partir de resultados, que ese es uno de los enfoques en los que los servicios que ofrecemos en AdiWord están muy alineados, alineados a resultados. Claro. Hasta en esquemas en donde parte ya de la compensación viene a partir de los resultados en los que te ayudamos a obtener. Entonces, eso es muy, muy relevante, porque normalmente las empresas cobraban de te vaya bien o te vaya mal, pues yo cobro. Como una persona, claro. Como decía Laura, la parte de los empleados, o sea, pues trabaje, me esfuerce mucho, me esfuerce poco, en la quincena cobro, ¿no? Entonces, la dinámica o la manera de entregar servicios ahora ya está muchísimo más vinculada al tema del desempeño, ¿no? En las organizaciones y también en la proveeduría, ¿no? Y en nuestro caso, mucho del proceso de los servicios que se están ofreciendo, la compensación para nosotros como proveedores está muy alineada a ese tema, a la rentabilidad, al crecimiento y al desempeño de nuestro cliente. Pues verdaderamente una noticia, mi querido Fernando, espectacular. Te deseo el mejor de los éxitos. No tengo la menor duda que les va a ir bien. ¿Dónde? Porque pues aquí debe de haber alguien interesado en comprarles una franquicia o invertir con ustedes en una franquicia. ¿Dónde los pueden localizar? Porque esto va a ser revuelo. Claro, nos pueden llamar al 941-5555 o por internet. Si entran a nuestra página, hay un apartado que dice franquicias. Que nos regalen su información de contacto y con gusto les enviamos la información. Como te decía, estamos buscando franquiciatarios en Riviera Maya, en Villahermosa, en Campeche. Y también, bueno, si está más al norte, ya tenemos ya muchos avecindados de Monterrey, del norte, de Ciudad de México. Correcto. Igual, si hay el interés, con muchísimo gusto les proveemos más de información.